Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de WTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez, Rosel, en esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles, queremos decirle, como todos los días de la semana, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Birmingham, Alabama, la ciudad desde donde transmite EWTN, Radio Católica Mundial, a todo el planeta, y hace posible este encuentro nuestro a través de la onda corta, de la vía satélite y a través de su frecuencia favorita en AM o FM. Un saludo muy afectuoso para todos los amigos que nos siguen, especialmente para quienes nos escuchan con mucho cariño en la perla del Caribe, en Cuba, a través de la onda corta. Un saludo muy afectuoso y muy especial, porque son también la perla de nuestro corazón, del corazón de la Iglesia en América Latina. El Papa Benedicto XVI ha tenido unas palabras extraordinarias, muy, muy oportunas para la realidad de la Iglesia en la audiencia del miércoles pasado. Como saben ustedes, el Papa está dedicando las audiencias para hablar sobre la relación entre Jesucristo y su Iglesia y está siguiendo un curso histórico, un camino histórico, es decir, presentando a las distintas personalidades del inicio del cristianismo. Comenzó con el mismo Jesucristo, siguió con los apóstoles, luego por los principales personajes de la Iglesia en el comienzo de la historia, aquellos que salen descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego los primeros grandes santos conocidos como los padres de la Iglesia. Y ahora se encuentra en los padres de la Iglesia ya en el siglo III, estamos en el año 260 con Eusebio de Cesarea, un gran padre de la Iglesia, y es el considerado como el primer historiador del cristianismo, porque fue el primero en comenzar a escribir lo que había pasado en los siglos anteriores entre Cristo y su propia experiencia y su propia vida. A él le debemos, pues, a la primera historia de la Iglesia, ¿no? Por supuesto, había mucho menos que escribir ahora. Ahora son 2000 años de los que hay que escribir. Ahí eran un poco menos de 200 años de vida de la Iglesia. Pero lo importante que señala el Papa al hablar de Eusebio, obispo de Cesarea, y por eso es conocido como Eusebio de Cesarea nada más, es la manera como se aproximó a escribir la historia. Es decir, él se aproximó de una manera en que la historia se convertía en una catequesis. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que para él la historia, es decir, revisar los hechos de la Iglesia, no solo tenían que ser una oportunidad para conocer datos como quien lee una revista o se entera, por ejemplo, de cómo se comenzaron a construir los trenes, algo que, bueno, es interesante como conocimiento, pero si no lo conozco no me va a pasar nada, ¿no? Si yo no conozco la historia de alguna de las máquinas o de alguno de los fenómenos naturales, no me va a pasar nada. La cultura siempre es buena, el conocimiento siempre es bueno, pero no es indispensable por sí mismo. En el caso de la historia de la Iglesia, Eusebio de Cesarea insistía en una cosa: el cristiano tiene que contemplar los hechos de la historia, e incluso los hechos de su propia historia, con la conciencia de que Dios guía la historia, que no la guía de una manera determinista, que la controla de una manera que el hombre está atrapado en el destino. No, no, el hombre es libre. Yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo escoger hacer esto o lo otro. Pero Dios, como dice la famosa frase castiza, escribe derecho con líneas torcidas. Es decir, no importa cuánto los hombres nos esforcemos por distorsionar, por alejarnos del camino de Dios, Dios sabe aprovechar esos hechos y sabe escribir en su omnipotencia y en su omnisciencia, es decir, en su sabiduría profunda, divina, incomparable, inimaginable, sabe escribir derecho y sabe ordenar y organizar las cosas para que tengan sentido, para que tengan valor y para que siga abierta la historia de la salvación para los hombres. Entonces, acontecimientos que en su momento fueron negativos pueden mirarse hacia el pasado y descubrir que tuvieron un valor en la historia de la Iglesia. Y cuando uno lee hoy la historia de la Iglesia y estudia los hechos de la Iglesia, descubre que todos esos hechos, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, con todos sus truhanes o sus bandidos y todos sus santos, finalmente han sido para mayor gloria de Dios y para ayudarnos a acercarnos cada vez más a Dios, porque Dios ha sabido escribir derecho siempre con las líneas torcidas de la historia. Y yo estoy convencido de esto cuando he tenido la ocasión de leer algunas cosas de historia de la Iglesia cuando estaba en mi periodo de formación, antes de ser consagrado dentro de mi instituto del Sodalicio de Vida Cristiana. Leía historia de la Iglesia y me sorprendía de ver cómo habían acontecimientos terribles en la historia u otros acontecimientos impresionantes, pero cómo todos ellos habían ido ayudando a que la Iglesia se fuera afirmando y fuera creciendo para bien de los fieles. Por ejemplo, la famosa rendición del rey Barbarroja en Canosa, en el norte de Italia, ante el Papa, que le dijo: si tú sigues pretendiendo nombrar obispos, y él tenía el poder y tenía las armas, te voy a excomulgar. Y lo excomulgó, y lo tuvo al rey haciendo penitencia en la nieve, sin zapatos, 3 días, para que entendiera el derecho de la Iglesia, y no del poder, a nombrar obispos. Este episodio, que muchos reyes alemanes asumieron como una derrota del poder civil ante el poder eclesiástico, en realidad lo que haría con el paso de los años y de los siglos es garantizar la autonomía de la Iglesia para nombrar sus obispos y en consecuencia sus autoridades, sin que nadie se inmiscuya, sin que los poderes temporales se metan. En el pasado, los reyes, porque ese era el sistema político dominante, que era justamente las monarquías, querían influir en el nombramiento de obispos. Hoy en día hay movimientos en países desarrollados que dicen que los obispos deberían ser nombrados por democracia, por votación. La Iglesia tampoco va a ceder a eso, porque gracias al antecedente de papas sabios, hoy en día ya existe una tradición que defiende la autonomía de la Iglesia. Y en otras ocasiones, cuando se ha querido hacer daño deliberado a la Iglesia, esos ataques que en su momento fueron catastróficos y fueron muy dolorosos, sin embargo, fueron para beneficio de la Iglesia en el largo plazo, cuando uno las mira con perspectiva histórica. Y eso es justamente lo que debe aprender a tener el cristiano: perspectiva histórica sobrenatural. Entender que la historia revela su contenido después de mucho tiempo. Y la historia, además, es guiada por Dios, no está abandonada de Dios. Dios respeta la libertad de las personas y de los seres humanos, que pueden hacer lo que quieren, pero finalmente Él sabe conducir todos los acontecimientos, incluso los negativos, para mayor gloria suya y para bien de su Iglesia, que Él prometió que no iba a abandonar. Para mí, un ejemplo clarísimo de esto es la famosa historia de la unificación italiana. Como saben ustedes, hacia el 1870 surge un movimiento masónico de una rama masónica específica conocida como los carbonarios en Italia, fuertemente anticlerical, deísta, es decir, que creía en una divinidad, liderada por un masón militante como era Garibaldi. Yo sé que le llaman el héroe de dos mundos y tiene sus monumentos en Argentina y en Uruguay, ¿no? Para el resto de América Latina, Garibaldi es un desconocido, pero es un conocido en Uruguay y en Argentina. Fuera de las cosas meritorias que pueda haber hecho, el hecho real es que era un profundo anticlerical masón que quería la desaparición de la Iglesia Católica. Esto lo dijo él, están en sus escritos, en sus dichos, en sus discursos, ¿no? Y parte de la unificación italiana, que fue un movimiento piemontés del norte de Italia, fue conquistar todos los reinos, y finalmente el último reino conquistado fue lo que se conocía como el patrimonio de Pedro, es decir, los estados pontificios, que estaban en el centro de Italia, desde Roma hacia el norte, y que le daban una solidez política al pontificado. Finalmente, en la década del 1870, las tropas garibaldinas logran romper el cerco de Roma, ingresan por la famosa Puerta Pía y tratan de capturar al Papa, toman la ciudad, el Papa se refugia en el Vaticano, que ese no era el lugar donde residía el Papa residía en el Palacio del Quirinal, donde hoy en día reside el presidente de Italia, ¿no? Y finalmente la masonería unifica Italia, crea el Estado italiano, crea la República italiana y canta la victoria de los garibaldinos sobre la Iglesia, y considera que al haberse reducido la Iglesia a esta pequeña construcción que es el Vaticano, la Iglesia iba a perder todo poder y toda influencia, porque iba a carecer de una presencia política, ya no iba a poder ser un Estado, un país, un reino que pudiera sentarse de igual a igual con las otras naciones europeas. Poco sabría Garibaldi, poco se imaginaría Garibaldi que en realidad le estaba haciendo un favor enorme a la Iglesia y le estaba preparando para la época actual, en la cual una Iglesia que gobernara un Estado sería un anacronismo, sería una cosa completamente ridícula. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Todos los historiadores, pues católicos o no, reconocen hoy en día que esta decisión de Garibaldi de quitarle al pontificado una propiedad territorial que la convertía en un Estado propiamente, le hizo un enorme favor a la Iglesia Católica, porque lo que hizo fue darle a los papas la libertad para olvidarse de las cosas que significaban mantener un reino, ponerlo en alineamientos políticos, a veces a favor, a veces en contra de determinados países, con lo cual afectaba muchas veces la universalidad del catolicismo, y elevó enormemente el prestigio de los pontífices, que tenían ahora, a partir de entonces, una autoridad meramente espiritual. Y así, cuando uno ve la cadena de papas desde la unificación italiana, que se produjo bajo Pío IX, todos los papas que han seguido han sido papas extraordinarios, de una fama enorme, santos algunos, otros beatos, otros en proceso de beatificación. Entonces, al final a la Iglesia nos hizo un enorme favor. Hoy en día, los católicos italianos, los católicos del mundo, celebramos que finalmente Garibaldi, un anticlerical masón, haya acabado con los estados pontificios. Y cuando recién cayeron los estados pontificios, el mismo Papa Pío IX, hoy en día Beato Pío IX, y los nobles católicos italianos lloraban amargamente diciendo, ¿por qué el Señor ha permitido esto? ¿Por qué ha permitido que caiga el patrimonio de Pedro, los estados pontificios, que habían logrado sobrevivir las más atroces invasiones a Napoleón, a los bárbaros, a lo largo de la historia? Habían durado prácticamente 1.600, 1.500 años, ¿no? Y sin embargo, finalmente, se termina invadiendo el estado pontificio, sin la intervención de los católicos del mundo para defenderlo. Hoy en día tenemos que dar gracias a Dios que no utilizó a un santo, no llevó a un papa visionario a que dijera, bueno, voy a entregarlos estos pontificios. No, no, lo hizo a través de un enemigo de la Iglesia. Y justamente esto nos demuestra cómo la historia, como dice el Papa, hay que verla con visión sobrenatural. El Papa precisamente dice que pregunta si es que los católicos somos capaces de hacer este tipo de análisis de historia. La historia de Eusebio de Cesarea, dice el Papa textualmente, es una historia centrada en Cristo, donde se desvela progresivamente el misterio del amor de Dios por los seres humanos. El análisis histórico, dice el Papa, no está nunca finalizado a sí mismo, o sea, no tiene como fin simplemente hacer un análisis histórico, sino que apunta decididamente a la conversión y a un testimonio auténtico de vida cristiana por parte de los fieles. Es decir, que los católicos tengan una comprensión de la historia desde la fe. Y acá viene el otro gran punto que menciona el Papa en esta audiencia general. ¿Cómo vemos los católicos a nuestra Iglesia hoy en día? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo analizamos, cómo comprendemos, cómo estudiamos la realidad de la Iglesia? ¿Cómo la miramos? Y el Papa hace una pregunta interesantísima que quiero hacérselas, quiero compartirlas con ustedes textualmente, tal como las hizo el Papa. El Papa explicó lo siguiente: Eusebio de Cesarea, con su manera de ver la historia como una realidad en la cual Dios se manifiesta discreta, silenciosa, pero claramente, ¿no?, cuestiona a los creyentes de todos los tiempos sobre la manera de acercarse a lo que pasa en la Iglesia. También hoy nos cuestiona a nosotros. Y pregunta el Papa, ¿cuál es nuestra actitud frente a los acontecimientos de la Iglesia? Y sigue preguntando, ¿es la actitud de quienes se interesan por pura curiosidad, quizá buscando a cualquier precio lo sensacionalista o lo escandaloso? ¿Esa es nuestra aproximación a la Iglesia? ¿O es la actitud llena de amor y abierta al misterio de quien sabe, gracias a la fe, que puede encontrar en la historia de la Iglesia los signos del amor de Dios y las grandes obras de salvación que ha llevado a cabo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Esta pregunta me parece sumamente pertinente porque yo tengo una experiencia un poco dolorosa. Hermanos, soy periodista católico, hace muchos años que cubro información de la Iglesia. Y en la agencia de noticias recibimos mucha más información de la que podemos publicar, no solamente por una cuestión de volumen, o sea, a veces no alcanza, la gente no va a leer tanta información. No podemos soltar tantas noticias como podríamos. Pero por otro lado, nos envían también muchas noticias tristes, terribles, que no vale la pena publicar porque no edifican a nadie y lo único que harían sería alentar el morbo o alentar la curiosidad malsana por el escándalo. Y una de mis experiencias más dolorosas es ver cómo católicos militantes que yo conocía, que amaban a la Iglesia, que estaban profundamente entregados a la Iglesia, es decir, que no eran unos católicos tibios, sino personas realmente entregadas a la Iglesia, a mí me sorprendía profundamente ver cómo estas personas, a raíz de los escándalos de abusos sexuales en los Estados Unidos, se terminaron apartando de la iglesia. Hay un famoso comentarista converso del protestantismo, primero del agnosticismo, del ateísmo al protestantismo, del protestantismo al catolicismo, profundo comentarista católico, periodista. Le tocó cubrir para un periódico secular el caso de los escándalos de abusos sexuales. Y la amargura de este periodista llegó a tal punto que recientemente decidió pasarse a la iglesia ortodoxa en los Estados Unidos, que en Estados Unidos es una iglesia, por supuesto, es una iglesia hermana, es una iglesia muy importante, es el otro pulmón, el pulmón oriental del cristianismo. Pero en los Estados Unidos es una iglesia diminuta, ¿no? Y básicamente étnica, es decir, atiende a grupos de rusos, de búlgaros, de rumanos, de aquellos que, digamos, son por tradición de religión ortodoxa, ¿no? Y él se pasó a la iglesia ortodoxa, y cuando se pasó a la iglesia ortodoxa, escribió un largo artículo, una larga columna explicando por qué se apartaba de la iglesia y cómo hacía una larga lista de todo lo que había sufrido. Había visto los escándalos, él incluso se había comunicado con un obispo que él consideraba un obispo amigo y este obispo le llamó la atención. Y yo conozco ese caso porque conozco lo que este periodista, que yo conozco, le escribió al obispo y sé lo que el obispo le contestó porque el obispo es amigo mío. Nunca por infidencia, a mí, el mismo periodista me contó lo que el obispo le había contestado. Y le contestó lo que le tenía que contestar, decirle, mira, ¿qué es lo que pretendes soltando y descargando toda tu furia ante este escándalo? Que tú informes sobre el escándalo, que tú lamentes el escándalo, que tú procures alguna solución, alguna reacción por parte de la iglesia, está bien. Pero que tú hayas convertido tus artículos en diatribas, en insultos, en ataques sin límite, llenos de ira hacia los obispos, a todos por igual, eso está muy mal y tienes que cambiar. Él quería encontrar que el obispo le dijera, sigue adelante con tu amargura y sigue dándonos de palos a todos los obispos, ¿no? No hizo eso. Y este columnista, este articulista, este periodista, se amargó mucho más todavía. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así pues, esta persona fue incapaz de sobreponerse y él mismo dice, tal vez mi decisión sea producto de la amargura y el resentimiento que yo mismo dejé que naciera en mí. Oye, si tú piensas eso, deberías pensarlo antes. Si es que tú mismo abres la posibilidad de que la razón por la cual te apartas de la iglesia sea eso, entonces, no. No estás pensando que estás tomando una decisión gravísima de la que depende tu salvación. Otro amigo, muy metido en cosas de iglesia, me escribió escandalizado diciendo, por favor hay que informar más de esto, esta es una catástrofe para la iglesia. La iglesia nunca ha vivido un periodo de escándalo y de falta de credibilidad como esta. ¡Mentira! La iglesia ha vivido periodos de escándalo y de falta de credibilidad mucho peores. Ahora, el equivalente a menos del 1% de los sacerdotes de Estados Unidos han tenido algo que ver con el escándalo. Menos del 1%, el 0.7% de sacerdotes. Todos los demás son sacerdotes que son intachables. Tendrán sus defectos, serán unos cascarrabias, nadie dice que todo el resto sean santos. Pero esto afecta solo al 0.7% de los sacerdotes de la Iglesia en los Estados Unidos. En una época, la mitad de los sacerdotes en Europa eran arrianos, de la herejía arriana. La mayoría de los obispos y de los sacerdotes en la España visigótica eran arrianos, herejes. Y cualquier católico habría estado completamente confundido, para no hablar en las épocas en las que el escándalo provenía del Papa mismo. Entonces, hay que ver las cosas con serenidad. Eso no significa ser condescendiente o tolerante con el mal moral en la Iglesia, para nada. Hay que combatirlo, hay que denunciarlo, pero la principal forma de combatirlo es con nuestra propia santidad. Y eso es lo que concluye finalmente el Papa. Si tú sabes ver los acontecimientos históricos con visión sobrenatural, sabiendo que incluso aquellos más negativos y vergonzosos están bajo la protección de Dios, que sabe conducir la historia, no es que los desee, pero sabe conducir la historia a pesar de las debilidades humanas, entonces el Papa dice lo siguiente: si nuestra actitud es esta, es decir, si comprendemos que Dios guía la historia, tenemos que dar una respuesta más coherente y decidida, un testimonio de vida más cristiano. Es decir, si comprendemos que la Iglesia es conducida por Dios y que la historia cobra sentido a la distancia y desde una visión sobrenatural, nosotros los católicos tenemos que ser cooperadores de Dios en la historia. Y por eso tenemos que tener una vida en la que demos una respuesta más coherente y decidida y donde demos testimonio de vida cristiana. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.